Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Y buenas noches, empezamos un lunes más de Desfase Insomne. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué más, Camilo? Esteban Coloma, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto, el gusto es mío. Compartir micrófonos nuevamente contigo. Qué bien, Tevito, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo pasaste todo el fin de semana anterior? Un fin de semana bastante relajado, te contaré. Estuve en la fiesta de la música en la Alianza Francesa. Ah, la fiesta de la música, pero ahí en la Alianza, donde siempre ha sido. Ahí donde siempre hubieron, estuvo chévere, es un ambiente distinto a los conciertos normales. Yo estuve hace 2 años en la fiesta de la música, pero creo que fue porque llegué al último, no me enganché mucho como en el espíritu de la fiesta. O sea, en realidad no es muy enganchante. Estábamos conversando sobre esto el otro día, sobre que es una escena, un público distinto al de los conciertos regularmente. No te topas con esa gente, yo no sé dónde... ¿De dónde sale? De dónde sale. Pero el público de la fiesta de la música es como distinto. Ah, mira tú. Y no sabría cómo definirlo mejor. Intentemos en esta hora ver cómo podemos darle una mejor definición a no solo a la gente que va a la fiesta de la música, sino a la fiesta de la música en general. Pero por lo menos la que hay aquí en Quito, ¿no? La que se hace aquí en Quito. En realidad es medio complicado, pero esta vez, el viernes, estuve por ahí. En realidad no estuve desde el comienzo, llegué también medio tarde. Ya. Pude ver dos bandas. Sí, pude ver... una banda francesa. ¿Ya? Que tenía una onda medio de Strokes, pero sin agresividad. ¿De Strokes sin agresividad? O sea, tenían como la onda, medio la facha, y musicalmente más o menos parecido a The Strokes. Ya. Pero muy bien portaditos. Muy bien portados. Esa sería mi definición, unos Strokes bien portados. Ay, ¿cómo y se francés. Llama? Y franceses, sí. Hay algunas bandas de indie que son... Ay. No me acuerdo esta banda, pero ya la vamos a ver, pues es una banda súper conocida, ¿qué me pasó? Pero bueno, hay una banda de indie francesa que es como lo que tú dices, que es una banda de Strokes bien comportaditos. Pero o sea, bien portaditos y también musicalmente, como que sonaba todo muy bien acompasado, todo muy bien, o sea, sin mucha alma, diría. Sin mucha alma, medio así, medio bajón, no tan bueno. O sea, bien tocado, buenos músicos y todo, pero sin tanta... Sin tanto, no le metían candela como eso. Eso, sin candela. Ay, ay, ay. Tú me cachas. Te cacho, pues, amigo, ¿qué pasó? Pero después vi a los Wenyukta Tonic, que era la primera vez, en realidad, que yo les veía en vivo, y me gustó. Estuvo bueno. Yo vi que una compañera de la radiodifusión quiteña... Una colega. Una colega, digamos, de la radiodifusión quiteña, posteó y subió un video de la fiesta de la música justo en vivo con los Wenyukta Tonic. Y se veía medio prendida la fiesta, ¿no? Estaba como medio prendidón. Yo vi gente así como ella transmitía. Y después mostraba un poco a la gente que estaba ahí en el escenario, pero ahí la gente que estaba congregada escuchando a los Wenyukta Tonic. Y estaba como bueno, se veía como prendido. Hasta se armó un pequeño mosh en Wenyukta Tonic. Un pequeño ahí, decente, diría yo, para el espacio y para la música, que no es tan mosheable tampoco. Es música no tan mosheable, exactamente. Pero bien, me gustó la presentación de los Wenyukta Tonic. Y creo que es una banda que hay que cacharle más. Ya, bueno, sí, yo la voy a cachar. No sé tú, pero yo la voy a cachar. No sé tú, pero... yo la cacho de ley. Ah, un saludo al Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo me le va al otro lado? Como siempre, ahí dándonos una mano, el maestro de los controles. Adrián trajo unos cancerberos que están en las puertas de la radio, de la Casa de la Cultura. Me parece muy bien que ahí tenemos dos canes cuidando. Dos perros guardianes que llegaron a nuestro encuentro cuando veníamos el Esteban y yo. Y claro, se te acercan y te como que te huelen los pies de reconocimiento. Exactamente. Y pasas. Es como que te piden la clave, pero oliéndote a los pies. Y dicen, no, este man creo que fresco. Sí, claro, antes pedían la cédula, ahora hay unos perros que te huelen los pies. Chévere el pitbull, amigo. Una bestia adrenalina. Pero bueno, entonces, estamos en los primeros minutos de aquí de Sonson. Estoy saludando con Danielín, que está... Saludos a la gente de Aleación Maestra, que escúchenlos después de nosotros, van a estar aquí. Ah, y van a estar en vivo y todo. Con toda fuerza del metal. Tiene demencia. Ah, viene Demencia, ve, nos viene a acompañar Demencia. Maravilla, pues una bestia, hermano. Pilas, entonces, después de Espacio Insomnio, Aleación Maestra. Y para no desentonar tanto, nos vamos con un con una banda que es como referente del hardcore, ¿no? Referente del hardcore ecuatoriano. Vamos, arrancamos este programa de Espacio Insomnio con un tema de Muscaria. Exactamente, es un tema que, bueno, lo postearon, lo subieron hace poco a redes sociales. Yo también lo vi la anterior semana que lo subieron a redes sociales nuevamente. Hicieron un poco promoción de este tema, pero es un tema ya del 2012 y es una grabación que se le había hecho en 2012, ¿no? Sí, deben cachar esto que está pasando, que la gente de Muscaria está promocionando nuevamente. Este tema se llama Una Razón. Vamos con eso y regresamos con más estrenos esta noche de Desfase. Estamos llenos de estrenos, póngase pilas. Regresamos. Escuchábamos a los Muscaria desde Quito, Ecuador, con este tema, La Razón. Descarga de hardcore. Descarga de hardcore puro y duro. Ajá, hardcore puro. ¿Por qué no es hardcore puro? Es hardcore puro y duro. Del hardcore de New York. Ese neoyorquino. Ese de Cinco Vidol. Esos mismos. ¿Sí o qué? Exactamente. Y ahora que estamos también con varios estrenos, otros estrenos de los estrenos nacionales que salieron en esta semana que pasó. Y cambiando radicalmente de onda. Pero radicalmente, porque la cosa es que, bueno, lo de Muscaria podríamos decir que fue un semi-estreno porque fue una cosa que la volvieron a lanzar y que estaba dando vueltas por la red, entonces lo dijimos como algo que está como nuevo en las redes, podríamos decir, medio nuevo en las redes, que estaba dando vueltas. Pero este sí es estreno. Este sí es un estreno. Y se viene a cargo de 180. Este tema se llama Uno y es un feat con Denise Santos, una reconocida artista de la escena local. Sí, es una reconocida artista de la escena local, la cual algunas veces me confundo y le pongo otro apellido. No queremos saber, Camilo. Pero bueno, algunas veces nos suele pasar eso con Denise Santos, pero la cuestión es que, bueno, vean el video. El video es como un video súper sobrio. No tiene como, tiene cosas, a mí me parece que tiene como cosas chéveres. Es un video como elegante, más que un videoclip. Es una grabación de una sesión en vivo que hicieron para la gente de Radio Cocoa. Exactamente, fue eso, para la gente de Radio Cocoa. Pero salió como con filtros y cositas así como bonitas. O sea, es una sesión en vivo bien producida. Exacto, una sesión en vivo bien producida. Entonces vean eso, porque al final de cuentas tampoco se... O sea, al final de cuentas sí ganan viendo también estos videos y estas sesiones en vivo. A mí me gustan mucho las sesiones en vivo. Pues sí. O sea, y verlas también, ver cómo interactúan los músicos dentro de, ya, no en un video, sino una cosa que al final de cuentas no es una puesta en escena en vivo, lanzando el pelito, sino también es una mezcla entre esas dos cosas, que es bacán, a mí me gusta. Sí, entonces eso, con esa recomendación de Camilo, les invitamos a que se fijen en este video de 180. El tema se llama Uno. Vamos con eso. Y regresamos. ¿Qué? ¿Vos no te parece que esta colaboración es parecido a los discos de Marley Muerto? Sí, es más o menos parecido. Tiene algo. Tiene algo, sí. Sí, salió musicalmente. Porque ahora que lo dices, no había querido encontrar. Sí, la sonoridad de las voces es diferente, ¿no? Eso sí, pero la música no, en instrumental hay cosas parecidas a Marley Muerto, creo yo, no sé. Pero tengo que decir que me gustan los feats nacionales. Sí, no están malos, no está malo, está bueno, y a mí me ha gustado, me parece chévere. Está bacán que lo hagan, las colaboraciones entre bandas y entre artistas. ¿Qué? Está no. Bueno. Entonces vamos con eso. Vaya con eso entonces, 180, feat de Denise Santos con Uno. Regresamos. Disipando la realidad. Estamos escuchando a 180 junto a Denise Santos en este tema 1, que es parte de nuestros estrenos nacionales de esta noche. Y seguimos con estrenos ahora internacionales. Sí, nos vamos con un estreno de la... Bueno, antes de eso, saludamos a la Gigi y a la Ana, que ya llegaron aquí. Buenas noches. Hola. Chucadita. Pero bueno, la Ana está encargándose... ¿Quién le conociera? ¿Quién le viera? Pero la Ana está ahorita encargándose de postear toda la música de Espacio Insomnio, de lo que estamos poniendo ahora en las redes sociales. Y mandar saludos también. Entonces, cualquier saludo que uno tenga, cualquier cosita que uno quiera mandar así al Facebook de Espacio Insomnio, Lana lo está aceptando. Ah, pensé que iba a decir al cualquier cosa o algo así. Su cualquier cosita que vaya a mensajearle, entonces Ana igual está aceptando todos los mensajes. Escriba y Ana le responderá. Lo escriba y Ana le responderá de forma eficiente. Pero bueno, ahorita vamos con el video de Björk. Este video que se llama Not Yet. Creo que está mal. Sí, se pronuncia así. Yo no he visto, pero dicen todos que está súper chévere. Está una bestia. Maravilloso. Pero dices que salió hace un año el video, ¿cómo es? O sea, Gigi, ¿cómo es la cosa? Porque ya no cacho bien. Sí, bueno, se publicó hace poco, así en las redes, el video de este tema, Not Get, que está incluido en el último disco de Björk, que se titula Vulnícula. Y bueno, en realidad, como ya les adelantó la Ana, el video se estrenó originalmente en formato de realidad virtual el año pasado, en el Festival Airwaves de Islandia. Eso, y este formato ya había empleado en otros temas como Stoner Milke y otros de su mismo álbum. Entonces, pero claro, no es una filmación de ella, sino es una filmación. Esta es como una realidad virtual en la que Björk interpreta a su propio alter ego en realidad virtual. Claro, es una versión digital de Björk. Que es increíble. Y claro, como Ana va a estar en redes, no, conéctense, miren el video. Chequenlo, que está realizado por estos productores habituales con los que trabaja Björk. Que son dos productores que son más o menos que los que suele trabajar ella. Pero es que es una bestia. O sea, tú ya lo viste, Gigi, ¿no? Sí, a mí me voló la cabeza, sí. Está increíble el video. Sí, porque también tiene como lo que decíamos. De repente ella se desintegra y de repente se vuelve como un montón de organismos así como... Luminiscentes, o sea, así que ven como que viajan alrededor de Björk. Y también hay como una especie de medusa que se le pone como una máscara. O sea, a mí lo que me da la idea como un antifaz. Y bueno, están estos seres, así que no se cacha si son animales o son unos dentes de luz, porque es juega un montón con esta idea como pues seres de luz. Como de la luz. La Illuminati. Pero en realidad está súper bacán, igual los colores, y bueno, ya después de que cachas que es una versión digital de VR, solo ya ahí es como ya no te lo puedes creer. Como para qué más, ya por favor, paren. Para, por favor, Bjork. Para, Bjork. Dale, nos vamos con eso entonces de una. Sí, si quieren cachar el video del que estamos, del que están hablando, más bien dicho, pueden entrar a las redes sociales, pueden encontrarnos en Desfase Insomne, en Facebook, y ahí van a poder ver este video. Siempre me olvido de las redes, sí, tienen razón. Entren en Desfase Insomne y vean el video y vean todo lo que estamos posteando. Sí, no se lo pierdan. Así que ahora va a sonar Bjork con su tema Not Get. Regresamos. Carry you, and I didn't even notice, for our love kept me safe from death. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son tiempos de celebrar el paso magnánimo del Taita Inti por la Tierra de la Mitad, en agradecimiento a las cosechas, la fertilidad y la vida misma. La Red de Desarrollo Cultural de Cangagua presenta Solsticio Cangagua 2017, Feria Agroecológica, intercambio de productos y semillas ancestrales, exposición de pintura, artesanía y bisutería, ceremonia del fuego, Pamba Mesa, con la presentación de Joquiwas, Ñanda Mañachi, Amigos Millonarios, Samarro, Kanda Tapushi, Inti Samai, Kamaitaki, Apuk Churikuna, Nuevo Amanecer, Bomba del Chota, El Heredero del Pasado. Domingo 25 de junio, Parque Central de Cangagua, desde las 9 de la mañana. Organizan Red de Desarrollo Cultural Cangagua, GAD Parroquial Cangagua y Feria Mushu Kausai, con el apoyo del GAD Cangagua y el GADIP Cayambe. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos en Despacio Insomne después de unos anuncios de Radio Casa de la Cultura. No se olviden de escucharnos a través de la 940 AM. También pueden escucharnos a través de la radio online en www.radiocce.com. Y también a través de la aplicación, que pueden bajarlo en su dispositivo Android en Radio CCE HD en el Play Store. Muy bien. Sigamos con estrenos. Sigamos con estrenos. ¿Alguien ha escuchado así cosas más o menos de forma, ¿cómo te explico? No poquitos videos de Mía, sino ha visto como la discografía de ella. Pero no tiene así una discografía muy, muy, muy amplia, ¿no? No, creo que no, pero es como que siempre tiene como cosas muy variadas, lo que me puse a pensar otra vez porque... No entiendo bien tu pregunta. Es que... O sea, completa, una revisión completa. Sí, una revisión completa de la discografía de ella y de los videos de Mía, porque tiene cosas como muy variadas ella, es como... No, en realidad yo he visto videos, pero no he seguido su evolución artística. No he seguido su evolución videográfica. Pero siempre le ha apuntado un montón a lo visual. Exacto, le ha apuntado un full a lo visual. Con este video de Final, y yo creo que es un video. Bueno, es que no sé. Bueno, ya son críticas y críticas, pero debe. Me parece, no, no parece que queda en deuda. No, ajá, queda en deuda con lo que ha hecho Mía. Sí, que ha hecho cosas como muy versátiles, medio moviéndose en una misma línea y con cosas bacanas, súper bacanas. Pero este video es como que algo le faltó. ¿Y qué puede ser? No tengo la menor idea, yo tampoco puedo decir así qué le faltó. La crítica. La crítica. ¿Qué puedes decir respecto a esto? ¿Cómo es esto de lo que yo decía, que la crítica especializada? Que Camilo es la crítica especializada. No, yo no soy la crítica especializada, pero digo que algo le faltó al video de Mía. Es como... Tiene cosas bien chéveres. Había un video que se llamaba Paper Planes, que era maravilloso, así tenía cosas bien chéveres. Y había un video... El de Bad Girl, me parece buenísimo. El de estos refugiados, que es lindísimo también ese video de Mía de los refugiados. Y tenía otro video que lo hizo un director... Que es súper conocido, que es Gondry. No, no sé si lo hizo Gondry, no. Lo hizo otro. Pero, ¿tú, Es uno que también hace los videos de Justice, pero la canción se llamaba Born Free. Que era un video. No, ese era de Bad Girls, ese era buena. No, el de los caras también es maravilloso. Creo que es el mismo director, pero es un video en el que entran un grupo de SWAT, así de estos grupos así armados de la policía. Y entran en una especie de vecindario y empiezan a coger un montón de gente, pero son escenas súper explícitas de violencia ultra fuertes, y unas cosas súper fuertes y claro, muchos de estos son como chicos, y a los chicos los suben en un bus y después los ejecutan, pero es súper fuerte. Pero al mismo tiempo es bien crudo, pero súper bien hecho. No me acuerdo el director de ese video, pero es un videazo. Y pues le digo, mira, tiene como videos súper chéveres. Este video de el que dijo Born Free o de Bad Girls o el Paper Planes. Son videos a lo bestia. Pero este dejo, no me gustó tanto. Pero para que la gente lo vea y diga así como, ah, tienes razón Camilo, o el Camilo está súper mal. Entonces, mostrémosles el video de Mía, ¿les parece? Veamos, digamos, les vamos a hacer escuchar la canción de Mía. Pero veámoslo también, es que yo siempre lo asocio con el Facebook, perdón. Podemos verlo también, si es que quieren, sí, a través del Facebook. Y pueden vernos también. Y también pueden vernos en la cámara que está aquí en la página web de la radio de la Casa de la Cultura, en vivo y en directo. El director se llama Romain Gavras. Eso, Romain Gavras. Él también ha hecho videos de Justice, hizo de Mía y el de Bad Girls también. Y algunos otros, medio famosillo. Ya, entonces, bueno, lo que vamos a postear es en el Facebook, pero lo que van a estar escuchando en este instante también es el último video de Mía, que lo saca hace 3 días, que se llama Finally. Como dijo la Ana, bueno, Mía tiene un montón de videos más chéveres, pero bueno, vean este y nos dan su veredicto. Entonces los dejamos con este tema Finally a cargo de Mía y regresamos en Desfase Insomne. What he to say about me, don't worry me. I keep you moving forward to what's ahead of me. You're gonna see, I'm not gonna waste energy. Cause I'm free, and I'm a freak. All the people I love, I try to keep. We get deep, keep it street, and we're never gonna stay asleep. Finally, what he to say about me, don't worry me. I keep you moving forward to what's ahead of me. You're gonna see, I'm gonna be. You're gonna remember me. I'm someone shot a whiskey, not everyone sees. I'm free, and I'm a freak. All the people I love, I try to keep. We get deep, keep it street, and we're never gonna stay asleep. Finally, what I hate to say about me, don't worry me. I keep it moving, so it was ahead of me. You're gonna see, I'm gonna be, and you're gonna remember me. Trouble, I can find me the treble, and underneath my case, I can find me the bass. You get through, you get true, and that's how it's gonna be. Cause I'm free, I'm a freak. I can see what's real and fantasy. What you believe, you gotta see. Life on the planet, university. Underneath my trouble, I can find me the treble, and underneath my case, I can find me the bass. You get true, you get true, and that's how it's gonna be. I'm free, and I'm a freak. All the people I love, I try to keep. Get deep, keep it straight, and we're never gonna stay asleep. Finally, what I hate to say about me, don't worry me. I keep it moving forward to ahead of me. You're gonna see, I'm gonna be, and you're gonna remember me. Thank you. Volvemos en Espacio Insomnio. Estábamos escuchando a Mía sobre este nuevo video que acaba de lanzar hace poquito tiempo. El tema Final. ¿Y ahora con qué seguimos? ¿Más estrenos? Sí, nos vamos con más estrenos. ¿Noche de estrenos? Sí, este sí fue noche total de estrenos. Pero estamos nuevecitos. Estamos nuevecitos, estamos que echamos flama. Esto está pero de estreno tras estreno. Y el próximo estreno que nos vamos es de una banda, ¿cómo dicen? ¿Un país? ¿Cómo es? ¿Un país hermano? Un hermano país. Un hermano país. El hermano país colombiano. Y su banda Bomba Estéreo, que es una banda que tiene como esta fusión tropical y electrónica y con algunas otras cositas más, sacó un nuevo video, y el video de esta canción se llama, ¿cómo se llamaba el video de esta canción? Se me fue, que saca como ese lado como más sentimentalón de Bomba Estéreo, así como, sí, ¿no es medio sentimental? Sí, sí. Ah, sí, pero tú no lo, no, ¿sí lo viste? No lo vi. Ah, ya, porque sí, mi cara solo era como una cara de susto. Una cara de susto, bueno. De sorpresa. De sorpresa. Entonces, una cara de sorpresa. Entonces, bueno, pero este video que se llama Duele, que yo lo vi y está chévere, está súper chévere. Sí, está bueno. Ajá, además porque tiene cosas como de repente la joven protagonista del video sale de un supermercado al ver a su amante o algo así con otra chica. O con, puede ser con la y chica. Y eso duele. Puede ser con la chica que con la que él está, pero también puede haber sido la amante y ella los encontró. No sabe muy bien cómo fue, qué es lo que pasa. De cualquier forma duele. De cualquier forma duele. Entonces ella sale, pero cuando sale del supermercado llega como a una especie de desierto y se encuentra con un montón de tomates y de limones gigantes que intentan aplastarla. Entonces es súper bueno el video, a mí me gustó. Sí me pegue, es una cosa bien chévere. Véanlo, por favor, está bien bacán. Pueden verlo en el muro de Espacio Insomne. Aquí estamos, lo vamos a postear. ¿Sí? Yo digo, véanlo. ¿Sí? No, escúchenlo también el programa de Espacio Insomne. Escúchenlo e imagínenlo. Exacto, escúchenlo e imagínenlo. Y si después de imaginarlo dicen, no, yo quiero ver para ver si se parece a lo que yo imaginé. Un comparativo. Exacto, un comparativo. Entonces ahí se meten al Facebook. Ah, no, pues para ver si es que, o sea, claro, para compararlo con tu descripción. No, a lo que imaginó la persona, pues. O sea, el man que está imaginándose el video dice, ¿será que es más o menos parecido? Entonces, ¿será que era limón, ¿cómo se llama? Sutil, o el limón de la limonada. Ese limón sutil es el grandote. El chiquitito. El chiquito, entonces no es limón sutil. Es el otro limón grandote. Imagínate. El lima limón. El lima limón, lo que la atropella, casi la atropella la pobre chica. Pero vámonos con el video de Bomba Estéreo. La canción se llama Duele. Es más, Bomba Estéreo, bueno, saca este video y está sacando otras cosas más y se va de gira en Europa, y uno de los que van a telonear en la gira es a Arcade Fire. Entonces pilas ahí. Bomba Estéreo va on fire. Entonces ya desde hace rato que empezó con su proyección ahí internacional, hizo una proyección bestial, o sea, una proyección internacional, lo bestia tiene su Bomba Estéreo. Sí. O sea, desde que empezó a cantar con Will Smith, porque abrió mercado gringo a patadas. Él hizo metes todo. Will Smith no puede hacer lo que quiera. El príncipe debe leer, pues, mijo. Entonces, bueno, vamos con esto, vamos con Bomba Estéreo y la canción Duele, regresamos. Demasiada soledad. Duele. Duele. No lo sabrá más. Que diga que sí, cada día desde que te fuiste, duele, desaparezco, es normal, es Volvemos, escuchamos a Bomba Estéreo desde Colombia con este nuevo tema. Duele. Duele. La canción duele. Duele. O sea, no es que la canción duela, sino que no estaba la tan fea. Especializada. La crítica duele, especializada. Esa canción duele, hermano. No, ay, nunca qué sensible, No, duele, pero duele en los oídos. No estaba tan fea la canción. Estaba un poco lentona, más bien, digamos. Pero el video estaba bueno. Además que tú, Tebo, tienes ahí una información más o menos. O sea, video. Sí, me comentaban que es como un tributo a Dalí y a Almodóvar. Un poco en lo visual del video. Sí, sí. Si bueno, quieren que saber a qué me refiero, vean el video. Exactamente. Por favor, vean el video. Y ahora nos vamos con el último estreno. Pero después, antes del último estreno, un saludo a la Gaby y ellos que nos está escuchando. Saludos. Ah, chévere. Una bestia. Un saludazo a la Gaby. Y al Freddy, que seguramente la acompaña. Y a Freddy, que y, saludos, y al Copérnico y su montón de perritos. Tienen todos perros, ellos. Copérnicos. Tiene un Copérnico, tiene una Irki, tiene una Didi, bueno. Tiene un montón de perros. Es un familión eso. La Gaby Fiallos. Entonces, un saludazo también a la Gaby, a sus perros y a su novio. Sí, al Freddy. Al Freddy. Yo también tengo un perro nuevo. ¿Le tengo que contar? Sí. Se llama Letras, un labrador negro. ¿Letras? Letras. Letras. Saludos a Letras. Saludos a Letras. No, está escuchando Letras. Está un poco desquiciado, debo decir. Está un poco desquiciado Letras. Sí, ya le conocí, me saltó el cuello de uno. No, pero no, no. No, pero en juego, en son de juego. En son de juego, no es bravo. Es solamente que juega nada más. ¿Pero es bravo o es hembra? No, no, es bravo o hembra. Es hembra o macho. Es bravo o hembra. Es bravo, es bien bravo. Es que dijiste Letras y lo dijiste, es bravo. ¿Es hembra o es macho? Es macho. Ay, sí, sí, es macho. Pero está bacán, mi perro, Letras. Solamente como así, a manera de anécdota. Bueno, ¿qué más seguimos? Sí, nos vamos con sí, seguimos con el último estreno de la noche. Porque después nos vamos con unas dos cancioncitas, un doble de los Mortal, ¿no? Como para rememorar. Pues sí, está cumpliendo 26 años de existencia la banda quiteña, el ícono del hardcore punk quiteño, los Mortal Decision. Por favor, tenemos que irnos con dos canciones de ley de los Mortal. Claro que sí. Pero entonces, para coger un poquito medio ritmo de nuevo y meternos al rock nuevamente, vamos con esto, que es un, no es video, sino es la nueva canción de los Queens of the Stone Age. La G me ha dicho que ya han sacado dos cosas más de este nuevo álbum, que son dos adelantos. Pero bueno, nos vamos con este nuevo adelanto del álbum que ya se viene. Me parece que se viene para julio o para ya agosto. Ya mismito, sí. Está ahí en la puerta del horno. Está ahí en la puerta. Esta canción está buenísima. Y lo que dice Lana también es cierto. Sí. Las cosas que saca Queens of the Stone Age son buenas. Siempre son buenas. Siempre son buenas. Entonces vamos con esto, The Way You Used to Do, y regresamos en la insomne parte final. lost my beating heart. To do. Volvemos en Estás Insomnio, estábamos escuchando lo nuevo de Queens of the Stone Age, que como siempre nos sorprenden y nos gusta. Sí, es chévere, tiene cosas chéveres. A mí me gustó, esta canción me pareció chévere. Y las otras canciones parece son buenas también. La no rompe Queens of the Stone Age. Sí, es como full energía, ¿no? Para acabar el lunes así. Ajá, tenemos que acabar el lunes bien. Y además que se viene más energía. ¿Quieren acabar con energía? Pues lo que te viene. La amenaza. La amenaza del Teo. Bueno, y levantó el puño. Claro. No fue el puño, fue el índice. A ver, acabemos con energía, Teo. Están cumpliendo 26 años de existencia la banda de hardcore punk quiteño Los Mortal Decision. Una bestia. Y teníamos que hacerles un pequeño especial. Más que pequeño especial, vamos a poner un doble de los manes. Porque es una de las bandas íconos y pioneras del movimiento rockero, diría yo, en el Ecuador. Sí, sí, sí. O sea, bueno, es del movimiento punk. Bueno, el movimiento rockero también. Pero sí, como... está dentro, ¿qué? Sí, tienes toda la razón. ¿Qué estás? No, yo no digo nada. No, pero sí, yo creo que con No Token, con Enemigo Público, Mortal, entre otras bandas, son ahorita las que me acuerdo, pero como que son pioneras en el punk. Sí, ecuatoriano. Total, uno de los pioneros del punk. 26 años, ¿no? La banda está cumpliendo 20. Ajá. Y los infaltables de muchas de las ediciones de la Concha Acústica. Concha Acústica, Rock Miñahui. Rock Miñahui, porque son así como los infaltables siempre. Así claro. Vas a un Rock Miñahui y tiene que estar siempre muerta. Si no, no es Rock Miñahui. Si no, no es Rock Miñahui. Está. Entonces vamos a escuchar un par de temas de ellos, unos clásicos. Sí, vámonos con los... Y para terminar, porque escuchamos esto y ya nos vamos. Pues sí, entonces ya de una vez despidámonos. Yo creo que sí, de una vez nos despedimos. Qué bien, bueno, que se cumplan todas las amenazas del Tebo. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles eran? Energía, pues. Pura energía. Ah, vaya, haga su recorrido en el tiempo, o radio escucha añoso. Añoso. Añejo. Añejo, más bien. Pero una vez, qué bien, Tebo, bien. Me gusta. Sí, me gusta. Sí, es que me emociona Los Mortal. Bien, maldita sea. Entonces vamos con esto, con un doble de Los Mortal. Vamos con el tema Bacerola Mosh. ¿Ya? ¿Y de ahí con cuál, Teo? Alcalde, buenos días. Perfecto. Entonces vamos con eso y nos despedimos. Hasta el próximo lunes, muchachada. Un lunes más de Espacio Insomni. Nos vemos en una semana. Bien, hasta nos la nos próxima. Escuchamos. Nos escuchamos. Chau. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE.